con. Buenas, ¿qué pasa? Ya estamos otro día más por aquí, Roxa Rosada, control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí, dispuesto a dejarme la garganta, tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco. Hoy rock and roll, mañana resaca. Así arranca el episodio 1106 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, en directo para todo el pinche planeta a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También Riguroso Directo en tu Recto en FM Vitoria, Gasteiz y alrededores, en Norte Radio 92.2 de tu dial. Un montonazo más de emisoras de FM, de otros diales y alguna que otra plataforma online en diferido. Y a la hora que te dé la gana, en el lugar que más te apetezca, vía podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde Sanper de Calanda. Y desde Gelbierzo, los Bla Bombergó. Rock and Roll Today, Hangover Tomorrow. Es el segundo single extraído del tercer álbum de los de Ponferrada. De los de Gelbierzo. Un álbum llamado De Cabeza al Infierno, Heading to Hell, del cual además vamos a estar escuchando más temas a lo largo de la primera parte de este episodio 1106 de Pequeño Ternasco, que está empezando. Salto Mata Rock.com. Ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pues ala, una vez a sueltas y a sueltos todos por el Spiritus Sancti, muy arraigado en este programa, como no podía ser de otra manera, y no desde luego por lo eclesiástico o lo religioso. Vamos a empezar a comentarte qué cositas tenemos hoy para ofrecerte. No. Primero te vamos a dedicar a ti, sí, sí, a ti que estás escuchando ahora mismo, te vamos a dedicar el programa. Y se lo vamos a dedicar también a dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales. Este episodio 1106 de Pequeño Ternasco, dedicado para María Jesús Castiñeira desde Oviedo y para Roberto G.R. Martínez desde Paraguay. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Ahora sí, te comentamos qué es lo que vamos a tener, qué es lo que tenemos en el menú de hoy. Por supuesto, recomendaciones de conciertos, recuerdos de sorteos, estrenos en exclusiva, entrevistas. Hoy hay de todo en Pequeño Ternasco. Empezamos por esas recomendaciones conciertiles. Electric Flame de nuevo en la capital. Pues sí, una nueva oportunidad de verles actuar a los jarroqueros madrileños en su ciudad. Estarán este sábado 21 de marzo a partir de las 9 de la noche en la Sala Maravillas. Oye, ya con ese nombre apetece ir. Nosotros tenemos por aquí cerca un restaurante que se llama parecido, se llama La Maravilla, y sí, es una maravilla. Pues seguro que la sala está tan bien. Y si por sí sola no lo es, como van a estar los Electric Flames, entonces ya sí que segurísimo. Estarán actuando junto con otra peña que se llaman Move, no sé quién son. 12 euritos la entrada en taquilla, 10 euritos la anticipada. Todas las entradas incluyen cerveza o refresco. Sí, sí, cerveza o refresca. ¿Sí? Lo dicho, este sábado en la Sala Maravillas de la capital del Reino de Españistán. No, no pone por aquí dónde está situada esta maravillosa sala. Espérate, que lo va a mirar en el enlace a la venta anticipada, a ver si ahí lo pone. Pues sí, esta Sala Maravillas está situada en la calle San Vicente Ferrer, número 33. Ahí estarán los Electric Flames, actuando para ti con temazos como este. Este Lucky Break. Oh, bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Tenemos ahí desde la semana pasada una cosita en marcha, Rosa Rosa, ¿eh? Manzana del River Blues sorteo. Que ya hay gente participando. Bueno, de hecho hay gente suficiente como para sortear ya. Pero queremos que entréis y participéis más gente, daros oportunidad a más personas a llevaros los dos CDs de, firmados por toda la banda que nos enviaron los chicos de la Manzanares River Blues. Que por cierto, este sábado no, al siguiente estarán actuando en la Sala Rockville en Madrid, después de más de un año de no tocar en la capital del Reino de Pakistán. Ese concierto será, como te digo, en la Sala Rockville el 28 de marzo, el viernes 27. Ya sabes, la Sala Rockville en la Avenida Brasil número 3, esquina con calle Orense en Madrid. Ahí estarán actuando la Manzanares River Blues, 13 euros en taquilla, 10 euritos la anticipada. Y para participar en el sorteo, pues muy fácil. Como ya están las puestas las bases, en el programa 1100 te vamos a dejar enlace directo desde el programa de hoy, desde el artículo del programa de hoy, al artículo del programa 1100. Pinchas el enlace, entras al programa 1100, lees las bases, las sigues y participas. El otro día me puse a explicar y casi hacía más lío que explicación. Básicamente, en los comentarios del artículo del programa 1100 nos vas a tener que dejar pegado ahí tu perfil de Instagram, básicamente. Como han hecho unas cuantas personas ya, que ya están ahí para ese sorteo que haremos la semana que viene y diremos los o las ganadoras, o el y la y lo ganador, el jueves 26, un día antes de ese concierto de la Manzanares River Blues en la Sala Rockville en Madrid. Dos CDs de su álbum debut, de ese largo recorrido, firmados por todos los componentes de la banda, que tenemos preparados aquí y que pueden ir rumbo a ti. Corte número 8 en ambos CDs. Este rumbo a ti, el corte número 8 de largo recorrido de la Manzanares River Blues. Muchas millas rodando en soledad, recorriendo la vida sin parar. Cuero negro, dos ruedas y un motor, compañeros de un viaje sin control. Busco algo que pueda iluminar una vida llena de oscuridad. Voy viajando en busca de un lugar donde te pueda encontrar. Vibra tu voz en mi interior, con más fuerza que el ruido del motor. Sin descansar, ruedo sin fin, en un viaje rumbo a ti. Mi atormenta faltan recuerdos del ayer, más errores que aciertos cometí. La botella no consigue esconder los fantasmas que me impiden dormir. Yo intento del infierno salir, necesito alas para volar. Dame solo una razón para seguir y poder vivir en paz. Vibra tu voz en mi interior con más fuerza que el ruido del motor. Sin descansar ruedo sin fin en un viaje rumbo a ti. Viento y marea, sacaré fuerzas de dentro, romperé mi eterna condena. Vibra tu voz en mi interior con más fuerza que el ruido del motor. Siento el calor de tu corazón como hechizo que inunda la razón. Vibra tu voz en mi interior con más fuerza que el ruido del motor. Siento el calor de tu corazón como hechizo que nubla la razón. Vibra tu voz. Vibra tu voz. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¿Qué solemos hacer los jueves, Roxana Rosae? ¡Exclusiva! ¡Pues vamos a por ello! ¡Estreno en exclusiva! ¡Es de Pujamel! Que entre el último trimestre de 2025 y este primer trimestre de 2026 han publicado, han estrenado 6 nuevos sencillos. Los 5 anteriores los hemos estrenado en exclusiva aquí, en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com, y este, pues, no iba a ser menos. Estará disponible a partir de mañana en todas las plataformas digitales y de streaming y de descarga y de YouTube y de esas movidas. Pero, como te acabo de comentar, primero aquí en Asalto Mata Radio Rock, en Pequeño Ternasco, es donde vamos a poder escuchar este sexto sencillo de los power metaleros valencianos, que ahora mismo además están en plena falla, se lo están pasando muy bien por ahí, por la Millor Torreta del Mon, que le dicen ellos. Que a mí me parece muy bien, estoy de acuerdo, pero la mía me gusta más. como no podía ser de otra manera también. Y que es un sencillo pues como con mucho sentimiento de rabia contenida que quieren compartir con, pues, con la gente, con los fans, pero sobre todo con otras bandas que se están sufriendo lo mismo que se sufren ellos. Dicen así, Heather Pulhammer: la música es necesaria para la humanidad, pero el músico es constantemente maltratado incluso por su propia industria. El sacrificio, la precariedad y la falta de apoyo son términos a los que los músicos ya estamos acostumbrados. No hay medios de ayuda para nosotros y cuando alguien nos promete algo para ayudarnos a crecer musicalmente, suele ser para lucrarse a nuestra costa. Si queremos crecer en el mundo de la música, tenemos que hacerlo por nuestros propios medios. Desde Del Pulhammer lanzamos Hijos del Arte en honor a todos los que resistimos y seguimos haciendo música, porque sabemos que sin música no hay futuro. Vuestra codicia nunca vencerá a nuestra voz. Pues en esa misma película estamos nosotros y por eso llevamos 10 años apoyando de la manera que lo hacemos. Hijos del Arte, Heather Pulhammer, toda una reivindicación en favor de los músicos, sobre todo de los músicos del rock. entrando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. El día menos pensado. Pues cualquiera de los temas que vienen incluidos en Arquitectura de un Caos, de los 13 temas que vienen incluidos en ese último álbum hasta la fecha de los madrileños Versoix. Este que suena es el corte número 5 y se llama Mi Mundo Gira. El tuyo también el de los Versoix, y mientras sigue girando, siguen componiendo nuevos temas. Queda un tiempito todavía hasta que podamos escuchar nuevo material, porque nos lo contaron hace poco aquí en el programa en directo. Sin dejar de alumbrar. Pero mientras podemos seguir deleitándonos con esos grandes temas, que como bien refleja la sección, serán clásicos si no lo son ya. De los Versoix, Mi Mundo Gira. Me provoca y deja su carmín sobre mi rostro marcado, haberlo bendecido por labios encendidos que antes de partir se acercaron demasiado. Mi mundo gira siempre a más velocidad, desgasta la rutina y contamina. Destroza todo, tú me conviertes en polvo el corazón. El mundo gira, se detiene y ya no está. Tiene el desvelo prendido bajo las pestañas. Yo la coraza partida por tanta presión. Deja su mano vacía posada en mi espalda, portadora de sueños que jamás alcanzo. Mientras mi cuerpo se estremece con su olor, quitaste sobre ropa, me mira, me provoca, deja su carril sobre mi rostro marcado. De partir se acercaron demasiado. (Risa) ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master of DJ Universe. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados. No habrá para vosotros sepultura. No es por nada, pero nos está quedando un programa de madrileño hoy que pa' qué, ¿eh? Y saliendo tan madrileño, pues no podíamos dejar de visitar Usera. De donde procede con mucho orgullo la banda que está sonando. Esta canción te la sabes ya porque la hemos puesto desde que ha salido unas cuantas veces. Homenaje del toro y el coloso. Porque está de puta madre. Y también porque todavía no había tenido una sucesora. Este es el primer tema publicado por Los Desastres. Desde, bueno, desde hace unos cuantos meses, desde que se estrenó su anterior trabajo de estudio, aquel que corre al aire. Se titula Jornaleros y está basado pues en un poema del mismo nombre de Miguel Hernández, creo que es. Bueno, pues desde hace un ratito en YouTube ya está disponible el nuevo tema del nuevo sencillo de Los Desastres, que se llama Tocar la Luna, y que de aquí a un ratico vamos a escuchar aquí también. Esta España que habéis amamantado. Para hablarnos de esos dos nuevos temas, de lo que se viene, de los conciertos y de muchas otras cosas, porque siempre es un placer tenerle por aquí, vamos a tener que contar nuevamente en directo con la presencia de Alfonso Carreros, bajo voz y fundador de este grupo madrileño castizo de Usera, Aupay. Que además está también entre las novedades que presenta, pues que tiene nuevos componentes, ¿no? Alfonso, como te digo, al bajo de la voz, Archi a la guitarra y coros, Carlos Suizo a la batería, este es uno de los nuevos componentes, Johnny a la guitarra, Raúl al trombón y Pedro a la trompeta, conforman este ahora sexteto rock ska madrileño. Terminamos de escuchar este Jornaleros y ahora mismo tenemos en directo al teléfono a Alfonso Carreros. Pues ahí, sobre las palabras de Miguel, de la propia voz de Miguel Hernández, saludamos a Alfonso. Alfonso, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, espero que me escuchéis bien. Sí, no me muevo donde estoy. Estate ahí quieto como un palo. No, como un palo no, como una antena, para que esté bien la microonda, no, hombre, no. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo va la cosa? Bien, mira, por aquí ahora, pues ya sabes, cuando sale la criatura nueva, pues ilusionados, trabajando mucho y esperanzados, como siempre. La esperanza sube, baja, pero como siempre hay que estar activo, tío. Hay que estar al quite y hay que estar ahí picando piedra, como se suele decir. Oye, vaya dos temazos, Jornaleros, que como le comentaba aquí a la audiencia, nos la sabemos ya perfectamente, porque además que es súper coreable y te entra desde el primer acorde, pero es que este que vamos a escuchar de aquí a un ratito, este nuevo Tocar la Luna, a mí enseguida me tocó la fibra también, y supongo que a la peña, sobre todo a la que tenemos más años, también la van a sentir como suya enseguida, Creo que sí, es lo que la impresión que nos está dando, y fíjate que la letra es un rock and roll clásico de Los Desastres, pero, y la letra es un marchón, de esos que te pegas por ahí, y el estribillo es un recuerdito a todos los que hacéis radio desde hace muchos años, tío, y que habéis y esas radios libres, y no sé, a toda la gente le ha dado esa impresión, y como las canciones tú las haces con la idea y la gente las coge por donde le da la gana, pues bienvenidas. Oye, háblanos un poco, porque además ya también lleváis ya unos cuantos conciertos aquí, hemos ido desgranando ya, bueno, informando de los que habéis ido dando, pues eso, sobre todo después de Navidades, en este primer trimestre. ¿Qué tal están funcionando esos nuevos componentes en los desastres? Sobre todo la batería, que a lo mejor es un poco el punto más crítico, ¿no? Porque, claro, lleva toda la base de la banda, claro. Sí, sí, bueno, es el más nuevo, pero lleva dos añitos, el suizo, y es un tío labrado que viene de muchos años, lo hemos cogido hacía versiones últimamente, lo que más hacía en un grupo que se llama Gatillazo para tu polla, viene del punk, y hemos tenido que aminorar el golpe de bombo y todo el rollo. Hay que bajarle un poco el tempo, ¿no? Sí, ya. Aunque se nota la influencia, que siempre que hay un componente, pues siempre te llevas cosas, y joder, eso es lo bonito de todo esto, de la gente que se va subiendo al carro, pues que te tira para lo suyo, claro, pues oye, pues de ahí aprendemos todos, y de ahí viene la variedad. Lleva dos añitos, nos comentabas, pero yo creo que también estaba alternando un poco con el anterior batería, ¿no? Por ejemplo, a Cuba fue suizo o fue... Sí, a Cuba. Si no lo llevamos a Suizo, nos cuelga, colega. No, pero a ver, que tenía, yo te digo también que había habido pues alguna alternancia, porque a lo mejor a todos los conciertos no podían, y bueno, también... aprenderse todo el repertorio de los desastres, es que tenéis ya repertorio para dar, vender y regalar. Te quiero decir que dos años ahora sí, claro, ahora ya estará pues perfectamente engranado, pero que tú y yo hacía casi un año que no hablábamos también, o sea. Sí, bueno, el primer año estuvo hace año y medio, yo no sé si llegará a los dos años, debe ser ahora o para junio, por ahí, los dos años. Al principio sí estuvo un poco, mientras que se aprendía el repertorio. Y pues el Chus, el antiguo batería, nos hizo el favor y siguió con nosotros. Y mientras él alternaba, pues iba aprendiendo los temas. Pero yo creo que ya fue desde, pues, lo que te digo, de 24 a finales ya quedó fijo. Y si ha hecho algún cameo Chus, el antiguo, porque nos llevamos muy bien, seguimos ensayando en el mismo local. Claro. Incluso él tiene un proyecto con Archie, con el guitarra, que se llama La Lucha. Tocan juntos, joder, estamos todo el día ahí. Ha estado en la grabación, ha echado una manita, porque él tiene muy buena mano tiene, y Suizo ha querido que viniera al estudio, pues como que te sientes muy seguro, ¿sabes? Cuando tienes una persona ahí como el Chus, que está muy entregado, tío, y somos muy colegas, y es el séptimo desastre. Claro. Que iba a decirte, videoclip se ha estrenado, no sé si ha sido esta mañana o hace unas horas, muy chulo, ¿no? Sí, nos lo pasamos bomba. Agarramos un pedo por la mañana, tío, pues ya. Querían los de producción, una zona VIP así tomándola vosotros, tal, pues toma, venga, un licorcito de hierbas y otro a las 12 de la mañana tomándola. Y no veas, porque grabamos, nos metimos en un plató y grabamos los playback que van para ir para tres videoclips, ¿no? Ya que metíamos ahí, luego ya utilizaron otros recursos y eso, pero pues el segundo y el tercero ya fue un poquito más perjudicado, pero bueno, con más pasión. Oye, me ha parecido que portabas una especie de bombín de tachuelas o algo así en este videoclip que ha salido hoy. Sí, es que fue un regalo que me hicieron en el Faber Rock, ahí en León. Ajá. Había un punky que hacía sombreros en un puesto con clavos y me moló todo, me lo regaló. Digo, no, coño, ¿cómo me lo vas a regalar? Y es muy, me recuerda mucho a La Naranja Mecánica y cosas así, pero sí, con clavos. Sí, sí. Y nunca me habían dejado esto ponérmelo, digo, pues yo me lo llevo para el videoclip, tío. Y me lo pongo y ya está. Ahí, luego, si no queda bien, no se publica, pero parece ser que ha quedado bien porque ahí está reflejado y bien, que, bien presente que aparece ese, ese bombín, el ¿cómo le decía? Ahí, me había venido la presentación a la casa. Me ha rediela. Bueno, el ya, a partir de ahora ya clásico bombín de Tachuelas, Estaba el cachirulo de lentejuelas del Bumburi y ahora el bombín de Tachuelas del Alfonso. De clavos de camión, que son clavos que miden 5 centímetros cada uno. A mí me habían parecido Tachuelas, pero bueno, ya me fijaré más, que es que tampoco lo he podido ver entero, porque conforme lo he visto digo, calla, vamos a colocarlo ya en la página de los desastres de Asalto Mata Radio Rock, para que lo pueda entrar, para que lo puedan ver también desde ahí el personal que entre a su página. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar ya directamente de este tema que vamos a escuchar, de este segundo sencillo, Tocar la Luna, que ya nos has hablado un poquito, pero que además también lleva una portada muy chula que sé que te ha gustado y que la quieres destacar. Sí, hemos querido tener, pues, tenemos desde Jornaleros, hay un amiguete que se dedica al mundo del cómic y manga y todas estas cosas, y le tiré los trastos, digo, nos hacen lo de Jornaleros tal, y quedó tan bien, y digo, hostia, vamos a hacer algo para hacer las portadas, venga, te quedas con nosotros esta temporada y vamos a hacer las portadas, creo, de todos los singles estos que vamos a ir sacando, por sacarle algo diferente, y si queda bonito, pues hace camiseta. Y este él dijo, joder, va a salir esto cuando hace 90 años que nació el Ibáñez y todos somos muy seguidores, para darle también un toque, como es un rock and roll clásico, la letra clásica de cachondeo, pues también un clásico son los Mortadelo y Filemón. Y él, entre él, que ha hecho la viñeta y la caricatura, que la ha hecho otro colega, pues ha salido un dibujito muy cachondo, muy majo, ahí con sus detallitos, nos ha encantado y ahí lo hemos metido como portada, tío, yo creo que es muy llamativo. Pues la portada la vais a poder ver también en el artículo en el cual irá incluido este episodio 1106 de Pequeño Ternasco, el videoclip de en la propia página de Desastre, también en la web de Asalto Mata Radio Rock, y lo que falta ya es escucharla. Así que vamos a disfrutar este segundo tema nuevo publicado en lo que va, porque Jornaleros salió ya en este 2025 también, o sea, en este 2026 también, ¿verdad? No, salió el 12 de diciembre. Vale. Salió así, público para todo el mundo, y es el 12 de diciembre, y el 13 ya lo estrenamos en Chapinería, en un concierto un día. Vale, que se me acumulan a mí las fechas, son demasiadas fechas en la cabeza del pobre Pequeño Ternasco. Vamos a escuchar este Tocar la Luna, primer tema que publica el Desastre en este 2026. We'll be right back. Pues no voy a descartar yo coger el trocito este de mueve el dial, busca otra emisora, sube el volumen, rock and roll a todas horas, Alfonso, ¿eh? No descarto yo que no la voy a usar y hacer una de estas mini cuñas promocionales, insertando ahí un asalto matarradiorock.com. Pues me parece de puta madre, tío. Ahí lo tienes. Hombre, la verdad es que lo habéis dejado bastante a huevo para toda emisora que quiera hacerse una promoción, ¿eh? Porque, claro, mueve el dial, busca otra emisora, metes ahí la tuya y ala. Y sube el volumen y rock and roll a todas horas, claro que sí. Muy bien. Muy bien, nos ha gustado muchísimo, ¿eh? Ay, me alegro. Es la percepción que estamos teniendo, tío, sobre la canción, sobre todo a las radios. A todas las radios. Es un recuerdito a toda esta radio de aquella cadena del váter que escuchaba cuando era joven. A Onda Verde, sobre todo las madrileñas que me tocan más, ¿no? Claro, claro, porque en aquella época, pues estamos hablando, pues 80s, 90s, lo de internet no estaba instalado todavía. Y para escuchar las FM, pues te tenías que circunscribir pues a la distancia a la que llega, que suele ser unos 40 kilómetros a la redonda. Es lo que hay. Y para patear metro de Villaverde a Vallecas, de Vallecas a La Latina, a todas las radios que había que ir a patearlas. Claro. A mí la verdad es que enseguida que me puse a irla me retrotrayó enseguida. Pues más a esos finales de los 80, principios de los 90, porque sí, obviamente me suena pues a la música que se podía escuchar en aquellas emisoras, pero también incluso en las radios generalistas, si se colaba alguna canción rockera, era de este estilo, porque no tan marcado con los metales, pero si tú los metales de esta canción los sustituyes por un teclado, sí que a mí al menos me llevaba a esa época, ¿no? Y me venían a la mente pues canciones de ese estilo, ¿no? De este estilo, más bien, que habéis recuperado vosotros para hacer este Tocar la Luna, que, como, bueno, insisto, enhorabuena, está de putísima madre. Segundo tema que habéis publicado en los últimos meses, primero en este 2026, pero nos comentabas que tenéis grabados más. Nos metimos a primeros de febrero con la idea de este año. Es que son plazos que nos damos los músicos, como todo el mundo, que te creas pequeñas metas, porque largas no podemos creárnoslas, porque no sabemos lo que va a pasar. Aunque tenemos ahí a vista ya los 40 años, que sí es verdad que estamos trabajando ya en ello, para el 28 hacer algo especial. Pero bueno, este primer año, este 26, bueno, pues a lo largo del 26 vamos a ir soltando estos cuatro singles, llamaré canciones, para estar en el candelero, para que no se deje de hablar, que ya sabes que ahora la polla del dedo, esto del dedo índice, de pasarlo para arriba enseguida, tío, no sé si me jode, ¿sabes? En todos los aspectos. Y es verdad que como no te mantengas ahí en boca de todo el mundo y a base de canciones, nosotros tiene que ser a base de canciones, claro. Entonces las vamos a ir publicando a lo largo de este año, las otras tres que quedan, la otra saldrá en julio, junio, septiembre y noviembre, diciembre, más o menos, para en el 27, la idea es volver a grabar otras 6 o 7 que se han quedado por ahí, y a finales del 27 intentar sacar ya, recopilando estas con estas como cara B y una cara A con nuevas otra vez, y en el 28 tener un trabajo nuevo, el libro nos hemos enzarzado otra vez. Joder. Con la parte de la esquina del zorro lo hemos retomado, lo estamos actualizando. Y mira, estaba con el capítulo 2. Hemos cerrado el 1, vamos a ver si cerramos el 2. De todo, un cacao que no vean, colega. Oye, pues estáis. A ver, dice que no ha mucho tiempo, pero joder, está hablando ya de 40 años, 2028. Libro, más canciones. Ojo, ojo, tienes ahí un cronograma importante de aquí en adelante, muchacho. Sí, es que enzarzarte y mira, otra vez hemos dejado muchas cosas malas por el camino y cogemos otras que te pones ahí a meta. Yo qué sé, tío. Bueno, sí, nosotros. A la mi abuela, Santi, como decían por ahí, mi abuela. Sí. Esto es así. O sea, en la sabiduría de las abuelas, macho, se mantiene. La puedes actualizar lo que quieras, que al final, si tú analizas lo que decían hace 100 años o hace 80 años, sigue valiendo ahora a la perfección. Solamente no hay que actualizarlo mucho, ¿no? Si es que suena más contadas, macho. Esto es así. Conciertos, que sé que tenéis prontito. Bueno, este fin de semana creo que no, pero al siguiente sí que tenéis algo, ¿verdad? Sí, mira, me he puesto un cartel aquí para acordarme, porque tengo que tener un teleprompter a todas horas ya, y a la gafa, y la gafa debe tener. Sí, vamos para Bilbao el 28, que tenemos ganas ya otra vez de volver por allí y volver con buen ambiente, ¿no? Que es una plaza dura, colega, para los grupos de Madrid, y tienes que patear, fíjate los años que llevamos y no lo logras. Y hemos hecho pues lo que hacemos ahora muchas bandas, tío, de intercambiarnos, todo, echar una manita a chicos de barrio de allí de Bilbao, se vinieron en enero y ahora nos llevan ellos para allá y tocaremos en la sala. Claro, pues, ya decía yo que me sonaba lo de chicos de barrio, digo, pues es que este cartel a mí ya me suena, es que claro, ahora es la vuelta, ¿no? Aquello fue la ida y ahora es la vuelta. Por aportar términos futbolísticos. Concierto de ida, concierto de vuelta, ¿no? Como las semifinales y estas cosas. Eso es, que ahora está muy en boga con la Champions y estas mierdas. Oye, nos vamos a despedir con uno de los temas, además el que cierra vuestro anterior trabajo, que corre al aire, vuestro anterior trabajo de estudio, propiamente dicho, álbum o como se le quiera decir, a la antigua usanza, que es, yo creo, no voy a decir que es mi canción favorita de ese álbum, pero casi sí, que es este animal marcado, y con él nos despedimos, Alfonso. Vamos a estar muy atentos a todas vuestras novedades, que veo que tenéis muchísimas por desvelar todavía. Venga, yo ya sabes que te tengo informado al día, si hablamos más que con mi novia, tío, tú y yo. Sí, nos tenemos allá embarcación rápida, ¿no? un placer estar con vosotros, como siempre. Un saludito a Rosa, que estará por ahí, me imagino. Y sí, un beso a Alfonso. Y a todos los oyentes, que os queremos mucho. Y por eso estamos con vosotros, la labor que hacéis, ya sabes, y lo que pidáis, aquí estamos. Exactamente, un año más que han renovado hace nada, que han renovado un año más por bandas asociadas, así que no podemos estar más agradecidos. Rosa, nos largamos, tú, hasta mañana. Sí. Yo, besos a todos y abrazos, y hasta mañana en No Hay Tregua, a las 2 de la tarde, aquí en Asalto Mata Gallego. Muy bien, yo, Alfonso, lo he dicho, muchas gracias por habernos atendido nuevamente. Aquí estamos al quite, a todo lo que vayáis sacando, iremos informando y disfrutando, Venga, tío, mucho ánimo, y a ver si podemos tirar para vuestra tierra y vernos de cara a cara, que nos lo pasamos siempre muy bien, ¿no? Siempre lo pasamos bien, así es. Nos saludas, por favor, a Archie y a toda la banda, por supuesto. Y yo también, vale, me despido hasta el lunes, y en mi caso, gracias por venir a escuchar siempre a donde se te quiere, aunque no vengas a escuchar. En tanto esa transcación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, agures, monamures.